Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y los versículos del 1 al 15. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien, pues tenemos ante nosotros la comisión de los apóstoles a predicar el Evangelio. Y de lo que vamos a hablar va a ser de esto. Vamos a hablar del llamamiento de los apóstoles, del llamamiento de la Iglesia, de cada uno de nosotros, a predicar el Evangelio, del llamamiento de ir a las ovejas perdidas, precisamente a aquellos que están más necesitados del Señor Jesús. Vamos a hablar del mensaje del reino, el mensaje del Evangelio, que es el reino de los cielos se ha acercado, y qué significa esto. Y las cosas tan increíbles que encierra esta frase que Jorge apuntaba al principio en su participación. Y también vamos a hablar de la provisión para el servicio, del apoyo a los que están participando de esta encomendación y del testimonio digno que debemos tener como representantes de Dios en este mundo sin Dios. Lo primero de todo es irnos atrás. ¿Y qué tenemos atrás? Pues atrás tenemos el capítulo 9. Y lo que antes ha ocurrido es que Jesús le pide a sus discípulos que oren. Que oren para que el Señor envíe obreros al campo. Porque el campo está con la cosecha está sin recoger. Y el problema, curiosamente, al contrario de lo que nosotros deseamos decir, ¿no? Nosotros solemos decir, España está dura, el mundo está duro, la gente no recibe el Evangelio, pero lo que dice aquí es que hay un problema, y el problema es que las cosechas están listas y no hay quien recoja el fruto. Y lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor envíe obreros a los campos, hablando de la obra misionera, de la obra evangelística, de la obra de predicación del Evangelio. Y eso es lo que dice en el capítulo 9, al final del capítulo 9. Y en el capítulo 10, ¿qué es lo que dice el Señor? Y ahora os mando. Y el Señor envía a sus discípulos a hacer ese trabajo. No sé si os llama la atención, como a mí, que de los 12 ninguno dijera, bueno, es que no sé si soy la persona indicada. No, no, los 12 todos aceptaron. Incluso los más sospechosos, ¿no? Judas, al que siempre hemos tenido ahí un, bueno, con motivo fundado, hay un velo de sospecha. Todos fueron, todos obedecieron. Ninguno se resistió, ninguno puso excusas. Obedecieron inmediatamente y no cuestionaron el llamado. Estaba leyendo comentarios. Siempre que uno se prepara un texto, lee comentarios. Y a veces por intentar vender la idea de Dios como más amable y más asequible, pues despojamos a Dios de sus atributos. Entonces el comentarista decía, bueno, Dios nunca fuerza a nadie, Dios nunca obliga, pero si bien eso es cierto, también es cierto que Dios es Dios y cuando Él pide algo es para ser obedecido, no es para ser cuestionado. Cuando Dios pide y manda algo, lo que Él espera de nosotros es que obedezcamos, no que le cuestionemos ni que dudemos, porque es Dios, no es cualquiera, es Dios. Y si Dios te llama o te pide algo, no es para cuestionarlo. A veces nosotros buscamos excusas o buscamos explicaciones más que abundantes. Dios te pide algo a ti. No sé si te ocurrió alguna vez. Dios te ha pedido algo a ti, que dejaras de hacer algo o que hicieras algo que tienes que hacer. Y tú le dices algo así, bueno, Dios, dame más explicaciones. Necesito más explicaciones. Convénceme. No estoy convencido. Y Dios no tiene esa intención. Él lo que quiere es que entiendas que Él es Dios y tú no. Y que Él es bueno y que su voluntad es lo mejor para ti. Es lo más. Lo mejor que te puede pasar es que vivas fielmente obedeciendo la voluntad de Dios, no con excusas. Cuando al apóstol Pablo el Señor le pide que predique el Evangelio, él dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. En cierto sentido es como si le dijeran a Pablo, Pablo, eres un tío estupendo, qué bueno eres, eres un apóstol, eres majísimo. Y él dice, no tengo nada de lo que enorgullecerme, porque es que no tengo opción. O sea, el Señor me ha pedido que predique el Evangelio, y no tengo opción. Me lo ha dicho el Señor, es que tengo que obedecer. No digas que soy bueno o majísimo. Es que el Señor habla y yo obedezco. No es cuestionable. Y nosotros, en este mundo, en esta sociedad del siglo XXI, que tenemos un grave problema con la autoridad, el otro día una compañera de trabajo me hablaba de su novio, que tiene un problema con el novio, porque es que no acepta ninguna autoridad. El tipo aparca en las plazas de minusválido, porque siempre están libres. ¿Y por qué? Si nadie las utiliza. Tiene un problema de autoridad. No reconoce ninguna autoridad. Cuando le ponen una multa, y le ponen multa cada mes, él dice, no tienen razón. Y nosotros somos un poco así, no reconocemos ninguna autoridad. Y el problema de que no reconozcas la autoridad del policía, del juez, de las señales de tráfico, es que el problema que tiene en tu corazón es que no reconoces la autoridad de Dios, que es la fuente de toda autoridad. Y si vivimos en un mundo que no reconoce la autoridad, es que no reconoce la autoridad de Dios. Pablo lo que dice aquí es esto, dice, me es impuesta necesidad. Yo reconozco la autoridad de Dios en mi vida. No soy un buen chico porque tenía la opción de obedecer o no obedecer a Dios. No, reconozco que cuando Dios pide algo, como creyentes que reconocemos el papel de Dios y la posición de Dios, no tenemos alternativa. Tenemos que obedecer. Es nuestro deseo obedecer, porque Él es Dios. Y confiamos en Dios, además. Y es lo mejor. Pero más allá de todo argumento, está la idea de el papel de Dios. Nosotros hemos recibido muchos llamados. Hemos recibido el llamado a ser santos, que dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo, en 1 Pedro capítulo 5, capítulo 1. Y esto es un llamado que también hemos recibido, el llamado a vivir de una manera diferente a la forma en la que se vive en la sociedad de hoy. No es opcional. No es opcional. Vivir diferente, vivir contracorriente, vivir con unos valores diferentes a los de este mundo y en ocasiones llegar a ser el bicho raro de la clase, del trabajo, del taller o del barrio. Hemos recibido también el llamado a predicar el Evangelio. No esperes una señal milagrosa. El llamamiento ya lo tienes en la palabra de Dios, lo tienes en la Biblia. No esperes algún tipo de manifestación, algún tipo de sueño o algún tipo de sentir interior o calorcito en el corazón. No lo esperes. La palabra de Dios ya te está invitando a ser parte de ese llamado. A ser parte de ese llamado que comenzó con los apóstoles, que continúa en Mateo 24 con la Iglesia y sigue con nosotros hasta el día de hoy. Y si nosotros hoy estamos aquí alabando a Dios y disfrutando de escuchar estas cosas que hablamos de Dios y estas cosas que dice la Biblia y disfrutar de un Dios que es real y que lo vemos en nuestras vidas, estamos aquí en España porque todo empezó en un pequeño país ocupado por los romanos hace un montón de tiempo por alguien que dijo que es el Hijo de Dios y lo demostró así. Y esto nos ha llegado a través de una serie de testimonios de personas y sobre todo de sufrimientos hasta nosotros. Y Dios pide que tú también sigas esa cadena de testimonios para llegar a muchísimas otras personas y que formemos parte de ese efecto dominó en el que todos caemos a los pies del Señor Jesús. ¿Te has planteado? He puesto aquí varias preguntas de reflexión para las células, para tu devocional, para que pienses también en las consecuencias de este texto. ¿Te has planteado si el Señor te está llamando a salir a la obra? Bueno, a veces hablamos de la obra de una forma un poco ideal, ¿no? Yo creo que todo creyente ha sido llamado, es llamado a salir a la obra de Dios y a ser parte de la obra de Dios, edificando la Iglesia, cuidando de los hermanos y también predicando el Evangelio. Y hay hermanos y hermanas que son llamados a dejar sus trabajos y a ser parte de la punta de lanza del movimiento misionero y evangelístico. Y yo creo que no es ninguna locura que cada creyente en algún momento de su vida se pregunte qué es lo que, o le pregunte a Dios qué es lo que quiere de él. ¿Qué lugar quiere, Señor, que yo ocupe en la obra de tu Iglesia? Yo no estoy diciendo que hay un llamamiento quizás más elevado que otro. Yo creo que todos son llamamientos válidos y santos. Lo importante es que ocupes el lugar que Dios te ha pedido. La cuestión es, ¿se lo has preguntado al Señor? ¿O te has conformado con ser salvo y ya está? Yo creo que Dios quiere que tomemos parte. Y Dios quiere que se lo preguntemos. Y yo estoy convencido, por la experiencia que tengo, que hay ciertas preguntas que siempre reciben contestación. Y yo en mi vida, una pregunta que siempre ha recibido contestación de Dios es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo un amigo, un señor ya tiene bastantes años, y él estaba en una iglesia donde él, pues no encontraba, en realidad no encontraba nada concreto que hacer. Él sentía que tenía que hacer algo, pero quizá ansiaba más. Y le preguntó al Señor, recién convertido: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de alguna manera se fueron sucediendo los acontecimientos para que él pudiera visitar las cárceles. Y lleva ya un montón de años visitando cárceles. Hasta el punto de que cuando yo voy andando con él por la calle, mucha gente le saluda. Y yo le pregunto: ¿de qué conoce a este tipo de la cárcel? Y sigues andando un poquito más para adelante: oye, ¿de quién conoce? De la cárcel. Y a veces él conoce a tanta gente que a veces se le acerca un hombre joven: fulanito, ¿cómo estás? ¿Tal? Ay, perdona, hijo, ¿cómo era tu nombre? Yo soy fulanito, del módulo no sé cuánto, de Sevilla 2, del convento. Pues en Sevilla, en Andalucía, la cárcel le llaman el convento. Pues es tremendo, ¿no?, lo que él ha hecho. Y todo empezó por una pregunta que le hizo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor siempre te va a responder. ¿Cuál crees que es el llamado de Dios para ti? Y una pregunta: ¿crees que es opcional obedecer a Dios? En el fondo nosotros pensamos que sí. Pensamos que es opcional obedecer a Dios. Que tenemos la opción de obedecer y de desobedecer. Pero con la Biblia en la mano, ¿tú crees que es una opción desobedecer a Dios? Hombre, evidentemente Dios no va a mandar un rayo de la muerte que en el momento que digas que no te va a fulminar. Te va a permitir desobedecer y te va a permitir aprender que es mucho mejor para ti obedecer y de mucha más bendición y más enriquecedor para ti obedecer que desobedecer. No debería ser una opción. ¿A quiénes son enviados? ¿A quiénes son enviados estos apóstoles? Dice que son enviados, versículo 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, a alguno quizá le sorprenda mucho el mandamiento de Dios, de Jesús, del Señor Jesús, de decir, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Bueno, bueno, ¿qué clase de apartheid es esto? Está excluyendo a los samaritanos y a los gentiles. Bueno, en realidad el Señor Jesús no excluye a nadie. Lo que pasa es que el plan de Dios tiene un orden y la obra de Dios es muy organizada. En primer lugar, el Señor Jesús debía de ir a Israel. ¿Y por qué? Bueno, porque Él lo declaró así. ¿Pero hay alguna razón? Sí, hay alguna razón. Primero, según las profecías y según el plan de Dios, Cristo Jesús debía de ser rechazado por los suyos, por su familia y por su nación. Dice el capítulo 1 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué ocurrió? No los recibieron. Así que primero Jesús debía de ir a los suyos, a su nación. Y de hecho, si te fijas, si estudias con cuidado los cuatro evangelios, te darás cuenta de que el ministerio y el trabajo de Jesús se circunscribe a un diminuto país que es Israel, un país muy pequeñito, que te puedes, como te vayas andando y te pases de largo, te caes al mar, porque no es un gran país. Pero Jesús trabaja en ese país porque la palabra de Dios dice que Él tenía que haber ido a los suyos. En el capítulo 53 del libro de Isaías habla del rechazo que Jesús sufriría de su propio pueblo. Despreciado y desechado. Así iba a ser Jesús. Y era necesario que Él comenzara por las ovejas perdidas de Israel. Aunque, si te fijas en los cuatro evangelios, verás que en ocasiones algún gentil se le acercaba a Jesús y Jesús terminaba ayudándole. Fuera una mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada, o fuera un oficial romano que tenía un criado enfermo, esto lo hemos leído ya, y Jesús, que tiene un corazón grande y su misericordia es grande, como ha dicho, hemos leído en el Salmo, no se negaba a ayudar, aunque aquella persona no fuera de su nación. Así que Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el capítulo 15 de Mateo, un poquito más adelante, en el versículo 24, Él lo dice, vuelve a decir lo mismo, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero fijaros, dentro de esta expresión Israel, estudiemos las palabras anteriores, las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él en muchas ocasiones tenía una discusión con los fariseos. Él tenía varias discusiones con los fariseos. Y una de las discusiones que tenía, que a ellos les sorprendía mucho, era por qué Jesús tenía esa obsesión por acercarse con lo peor de la sociedad israelita. Con las prostitutas, los cobradores de impuestos corruptos, y con los pecadores, y con todo este tipo de gente. ¿Por qué iba esa gente en lugar de ir a las élites o a la gente más respetable? Y Él dice, mirad, el médico, el que está enfermo, ese es el que tiene necesidad de médico. Los que están sanos no necesitan al médico. Y dice, y yo voy a los que están enfermos. Entonces, el Señor Jesús tenía un corazón inclinado a aquellos que estaban en mayor necesidad de Él. Misericordia quiere decir un corazón inclinado a la miseria, un corazón que se conmueve por esa necesidad. Y aquellos que estaban más hundidos en el pecado y en la miseria del pecado son aquellos a los que el Señor busca. Y esto es algo profundamente antirreligioso. Lo digo para aquellos que piensan que la Biblia es un libro muy religioso. La Biblia de religioso tiene muy poco. Porque el religioso, el que es religioso, el beato, el tiquismiquis, La persona muy obsesionada con la religión no busca las ovejas perdidas. Le gusta juntarse en su propio club de gente respetable. Y cuando pasa por ahí algún pecador, al religioso lo que le gusta es marcar diferencias. Que es lo que le ocurría a los fariseos. Y no ocurre a nosotros. Porque yo creo que hay una serie de pecados que tenemos muy metidos en nuestro corazón. Y uno de los pecados que tenemos muy metidos en el corazón es el orgullo espiritual. Pensar que estamos un peldaño por encima de otras personas. Que está la gente y luego estamos nosotros. Y luego está la gente. Y sentir cierta aversión o rechazo por aquellos que son demasiado pecadores. He estado yo que soy pecador, pero luego hay algunos que son demasiado pecadores. Y eso es orgullo espiritual y eso es orgullo religioso. Orgullo religioso. Me he encontrado en algunas ocasiones con ese tipo de actitud dentro de personas que profesan el Evangelio. Rechazo hacia los jóvenes. Bueno, hacia algunos jóvenes, sobre todo a los más pintas. Aparece un tipo con un pendiente, a ser posible un pendiente de estos llamativos que parece de una tribu africana, y todo el mundo lo mira con una expresión de este tipo, ¿de dónde se ha escapado? ¿Y qué hace en la iglesia? Aparece alguien con un tatuaje que es una especie de serpiente que le serpentea por el torso y le llega hasta el cogote y sube por la oreja, y todo el mundo dice, ¿este tío qué pinta aquí? Este es el tipo de orgullo espiritual que nos lleva a pensar que hay gente que no merece el Evangelio. O que antes de entrar por nuestra iglesia tendríamos que someterlos a un tratamiento para que su aspecto sea un poquito más parecido al de nosotros, santos entre los santos. Bueno, hay una historia que he contado en alguna ocasión, pero siempre me emociona cuando la cuento. Y es una iglesia, creo que aparece en el libro Fuera del Salero, que es un libro que en GBU hemos leído muchísimo, ¿no? Sobre el tema del evangelismo. Y era una iglesia de Estados Unidos que tenía mucha carga por la universidad. La iglesia estaba muy cerquita de un campus universitario. Pero era una iglesia de gente muy mayorcita. Ya sabéis cómo son. La gente mayorcita suelen ser más reacios a los cambios o a las modas. Bueno, pero esta era una iglesia de personas muy espirituales que tenían carga por la universidad. Así que hicieron un culto. Hicieron un culto para la gente de la universidad e invitaron a los estudiantes. Entonces, cuando ya el culto llevaba unos 15 minutos, ya había empezado, apareció un tipo joven con una pinta de hippie importante, descalcito, sin zapatos, con los pies negros, es lo que ocurre cuando vas descalzo, que se te ponen los pies negros, claro. Con melena y con una pinta poco que uno no se esperaría de encontrarse a un tipo así. El tipo llegó tarde a la reunión, lo cual ya de por sí es algo que no nos hace mucha gracia a nadie. Y además de llegar tarde, pues el tipo pasó por el pasillo de en medio y se sentó delante, pero no en una silla, sino se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Entonces uno de los diáconos de la iglesia, un hombrecito muy mayor, se levantó el pobre, cruzó el pasillo para el chico ese. Dice la autora del libro, dice, todo el mundo estaba esperando, este señor le va a pegar una bronca al chaval por llegar descalzo, oliendo a zorruno, y sentarse en el suelo, y además llegar tarde. Pero este hombre mayor se acercó al jovencillo, y cuando llegó a las alturas, se sentó en el suelo, le echó el brazo por el hombro, y cantaron juntos. Y todo el mundo se quedó desarmado, y algunos se echó a llorar de esta escena tan bonita. Bueno, esta es la idea del Evangelio. Las ovejas perdidas. Ese es el corazón que Jesús tenía. Llegar a aquellos que los demás quizás rechazaban, pero Él no. Él deseaba estar cerca de ellos para, con su vida, cambiarla de pies a cabeza. El mandamiento que Jesús le da a sus apóstoles es, tenéis que ir a las ovejas perdidas. Así que, cuando vayáis a un pueblo, preguntar por ellas. Averiguad dónde viven. Acercaos a ellos. Habladles y cambiar sus vidas. Predicarles el Evangelio del Reino. Decirles que el Reino de los Cielos se ha acercado. Esto es el Evangelio, esto es lo que Dios también desea para nosotros. Y algunas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son las ovejas perdidas hoy en día? Yo hay una cosa que me doy cuenta cada vez que me hago más mayor. Y es que todos los jóvenes me parecen unos delincuentes. O sea, yo voy un viernes por la noche en el metro y me encuentro a 15 chavales ahí con sus pintas y digo, madre mía, ¿cómo está Madrid de crimen? Y no, son chavales que tenían las mismas pintas raras que tenía yo en mi época. ¿Quiénes son las ovejas perdidas hoy en día? En tu trabajo, en tu barrio. Bueno, Dios quiere que te acerques de alguna manera a estas ovejas perdidas. Y les hables. Les muestres simpatía, cariño, amor. Y les hables del Evangelio del Reino. ¿Crees que hay alguna oveja perdida cerca de ti? Bueno, y ahora, si la respuesta es sí, ¿qué estás haciendo por acercarte a esa persona? ¿Qué estás haciendo? Simplemente la has identificado, pero identificada está. La he marcado en mi cuaderno. No, ¿qué estás haciendo por acercarte a esa persona? Ojalá que el Señor te guíe esta semana a acercarte a uno de ellos y hablarles del Evangelio del Reino. El contenido del mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Mirad, me interesa mucho, ¿no?, esta expresión. El reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, dentro de algunos de los libros evangélicos, algunos con ideas un poco raras, algunos enseñan que hay distintos tipos de evangelio. El evangelio del reino, el evangelio de Jesús, el evangelio de no sé qué. Y te lo pintan como si fueran cosas diferentes. En realidad es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio. Quizás los judíos tenían una ventaja. Y la ventaja que tenían los judíos es que sabían mucho más que los gentiles. Es decir, a los gentiles había que explicarle todo. Como Pablo en el discurso en Atenas, ¿no? Mira, ¿veis todo lo que es? Todo esto ha sido creado por un Dios invisible, a quien vosotros no conocéis. Y quizás a los gentiles tenían que explicarle las primeras cositas de guardería de escuela dominical. Mira, Dios hizo el mundo y lo hizo con amor. A los judíos no. A los judíos ya tenían conocimiento de Dios. Ya sabían que hay un Dios creador y que está detrás de todo lo que vemos. Y que es bueno y que es justo. Entonces, ellos tienen que ir y predicarles que el reino de los cielos está cercano. Me encanta esta expresión, el reino de los cielos está cercano. Y eso quiere decir que Dios está cerca de ti. Además, se lo está diciendo a ovejas perdidas, con lo cual les está diciendo es, Dios está cercano a tu sufrimiento. Dios está cercano a tu situación. Estás sufriendo, estás mal. ¿Crees que Dios te ha abandonado? Pues el mensaje del Evangelio dice, no, pues Dios está muy cerca de ti. Está cerca de ti. No es ajeno ni indiferente a tu sufrimiento ni a tu situación. Y esto quiere decir que Dios te está buscando a ti. Algo muy interesante. En la revista Edificación Cristiana, el último número, bueno, sale uno de mis amigos, encomendaba la obra misionera, con la cara borrada, porque va a un país donde los cristianos los matan. Entonces, en un artículo de la revista Edificación aparece él y su esposa, los dos con las caras borradas, para que no lo identifiquen y los maten cuando vayan a ese país donde ellos se están preparando para ir. En una ocasión yo le pregunté a él, éramos jovencillos, íbamos a la misma iglesia, yo le pregunté, ¿tú cómo conociste el Evangelio? ¿En qué momento de tu vida tú entendiste que esto tenía que ver contigo? Y él dice que en una ocasión su madre le dijo que Cristo Jesús, que vivía en el cielo, rodeado de la gloria, del poder, de las maravillas del cielo, dejó aquel cielo bellísimo y se vino a esta tierra miserable para buscarle a él y murió en la cruz por sus pecados. Dice que cuando él escuchó eso, por primera vez, fue un mazazo tal que se quedó destrozado. Yo le pregunté, ¿y tú qué le dijiste? Dice, no le dije nada, me eché a llorar. Le pregunté, bueno, ¿y por qué te echaste a llorar? Y mi amigo me decía, porque pensé, madre mía, la que he liado, que he formado tal follón que Jesús ha tenido que venir a este mundo por mi culpa. Bueno, pues de alguna forma aquel niño, porque él cuando lo escuchó y lo entendía era un niño muy pequeño, había captado la esencia del Evangelio. Madre mía, la que he liado, que Jesús tuvo que venir a este mundo por amor a mí. El reino de los cielos está cercano. Al principio el Señor Jesús les da autoridad para echar fuera espíritus inmundos, versículo 1, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. A esto la Biblia le llama señales de apóstol. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, a esto se le llama señales de apóstol. Y es que el Señor Jesús les dio las credenciales para identificarse, para identificarlos como agentes del reino. De alguna forma, estas señales eran la garantía de que venían de parte de Dios como emisarios del reino de Dios. Si bien no es cierto que las señales milagrosas, todas, sean obra de Dios, porque ya sabéis que también el diablo puede falsificar milagros, pero en este caso, el Señor Jesús les da autoridad a ellos para validar, refrendar y tener las garantías de que venían de parte de Dios como emisarios del reino. Esto era una confirmación y esto era en cierto sentido una manifestación del reino de Dios. Mirad, antes en el tiempo libre se apuntaba eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros, los hijos de Dios salvados por su misericordia y su gracia? ¿Qué es lo que le espera a este mundo? A este mundo le espera un reino. Bueno, algunos cuando oyen hablar del reino piensan en una cosa un poquito espiritual hoy, de algo impreciso y nada concreto. Una cosa que es tan tan metafórica que no significa nada. Pero no, el reino de Dios es algo concreto. Tiene que ver con un reino. Donde hay un rey, donde hay vicerreyes y donde hay súbditos. El reino de Dios es un reino en el sentido literal, en el sentido espiritual en primer lugar, porque quiere decir que Dios está gobernando los corazones de las personas. Pero también hay una manifestación física del reino, y esa manifestación física del reino todavía no ha llegado. La manifestación del reino empieza, la manifestación física del reino empieza con violencia, con mucha violencia. Y eso, y este punto de inflexión es el momento en el que Cristo Jesús viene a este mundo por segunda vez para gobernar sobre las naciones. Y lo hace con violencia. Dice la Biblia que quebrará las naciones como si fueran un vaso de cerámica o un vaso de barro cocido. Cristo Jesús viene para tomar y arrebatar el poder que le pertenece a Él y para instalar un reino justo por encima de toda la corrupción de los hombres. Para instalar un reino y un gobierno que manifieste su persona y por fin ver en este mundo justicia, juicio, equidad, misericordia, etc. Cuando los apóstoles van haciendo señales y prodigios, lo que están diciendo es: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te gustaría mirar por un agujerito en una pared cómo es ese reino? ¿Te gustaría verlo? Pues mira las señales de los apóstoles. Porque las señales de los apóstoles, sanidades, liberación de espíritus inmundos, prodigios, eran una manifestación pequeña del reino de Dios, donde no va a haber muerte, donde no va a haber enfermedad y donde los espíritus inmundos van a estar atados y finalmente destruidos. Entonces, el trabajo de los apóstoles era una especie de anticipo de ese reino de Dios. Y la gente, viendo el poder que Dios le había dado a los apóstoles, podían ver y entender qué es lo que les esperaba. Y ellos, como emisarios del rey, estaban anticipando todo aquello. Imaginaros cómo es el reino de Dios. Como decía Jorge, deberíamos de pensar a menudo en el reino de Dios. No como escapismo. ¿Sabéis qué es el escapismo? Escapismo mental, ¿no? Dejar de hacer lo que tienes que hacer para meterte en una fantasía que no conduce a nada. No, no estamos hablando de escapismo. Estamos hablando de motivación y de propósito. Que el propósito de tu vida, lo que te mueve a trabajar, a vivir como cristiano, a renunciar a este mundo y a dar tu vida por el Señor y por el Evangelio, sea la esperanza del reino de Dios. y que cuando ores venga tu reino, no lo ores con el corazón frío, sino con el corazón lleno de impaciencia para ver el reino de Dios. El mensaje del reino, el mensaje del Evangelio está asociado al reino de Dios, a la esperanza del reino de Dios. Cuando nosotros estamos diciendo que tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador, estamos diciendo, mira, hay un rey, y ese rey es Jesús, y Él merece gobernar en tu vida, no solo salvarte. Él, como rey que es, merece que le obedezcas y que te sometas a Él como rey. Pero escucha, Él no solo murió por tus pecados para que, poniendo tú la fe en Él y tu confianza en Él, te veas libre de la culpa y de la pena del pecado. Él es el rey que viene por segunda vez. Y Él te está diciendo, mira, vengo por segunda vez. ¿Quieres arreglarte conmigo y someterte a mí antes de que venga y sea demasiado tarde? Y Dios ahora mismo manda a todas las personas en todo lugar que se arrepientan, para que antes de que venga el rey por segunda vez, lo reciba un pueblo ya dispuesto. Gente que dobló su corazón y dobló su vida ante Él. Y formen parte de su reino. Así que debemos vivir para ese reino. El Evangelio del Reino quiere decir que, número uno, el tiempo se acaba. El cristianismo, a diferencia de las otras religiones tienen un concepto cíclico del tiempo, ¿no? La vida y la historia es un continuo morir y renacer. Los vikingos creían en el Ragnarok, ¿no? El caos total, y luego del caos volvía la civilización. Y los hindúes, ¿no? La vida es un continuo morir y renacer, morir y renacer. Y es algo cíclico. Pero el cristianismo bíblico no cree que la historia sea cíclica. La historia tiene un comienzo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tiene un final, que es la consumación de los siglos cuando Cristo Jesús tome el reino y el poder que le han sido dados por su Padre. Entonces, el Evangelio del Reino tiene un mensaje muy claro. Se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo. Crees que eres joven, crees que eres rico, crees que eres indestructible, pero el tiempo se te acaba. La tumba viene o el Señor viene, pero el tiempo se te acaba. Y más vale que te pongas a cuentas con Dios antes de que el tiempo se acabe. Número dos, que Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros. No tú, Él. El reino se ha acercado. Y Cristo ha tomado la iniciativa de venir a este mundo, de hacerse uno de nosotros, vivir sujeto a Dios y morir en la cruz por nuestros pecados, recibiendo el castigo que nos corresponde a nosotros. Y resucitó. Que Cristo Jesús, aunque fue rechazado, es el heredero de todo y es el verdadero rey. Hay reyes puestos temporalmente por los hombres, pero hay un rey que no será quitado jamás, ni será jamás derrocado, que es Jesús. Y que este rey volverá por segunda vez para reinar por encima de todo reino y toda nación. Y hoy es el momento de ponerse en paz con el rey. No mañana ni pasado. Hoy es el momento de ponerse en paz con el rey y de someterse a ese rey. Preguntas. ¿Tú crees que el reino de Dios está cerca? ¿Qué bendiciones traerá el reino de Dios para la humanidad? Y lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos para vivir en ese reino? ¿Cómo puedes prepararte ya para vivir ese reino? Y por último, la provisión para el servicio. El Señor Jesús le dice, de gracia recibisteis, o sea, gratis, sin recibir nada a cambio, sin pagar nada a cambio, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Yo tengo una interpretación, bueno, yo no. Otros estudiosos de la Biblia sobre este texto. Algunos han hecho una interpretación radical y demasiado literal de este texto. Por ejemplo, la orden franciscana. En la Edad Media había una orden que eran los predicadores mendicantes, que eran gente que salía a predicar, pero pobres, pobrecitos de solemnidad. Yo creo que el contexto en el que el Señor dice esto lo dice en el contexto de Israel. Una sociedad hospitalaria. Una sociedad que tenía claro que el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, el Señor Jesús manda a estos apóstoles y no los manda a los gentiles, que no eran hospitalarios, sino nos manda a los israelitas, que eran gente hospitalaria. Acordaos de Abraham, ¿no? Cuando se encuentra con aquellos ángeles. No, quedaros conmigo. Acordaos de Lot, cuando recibe a aquellos ángeles y también los mete en su casa. Era un mundo hospitalario. Un mundo muy diferente al de hoy, donde no meterías a un desconocido en tu casa más que por, no por falta de compasión, sino por miedo a ese desconocido. Entonces, Jesús los manda a esta sociedad donde ellos sabían que iban a cuidar de ellos. En otro texto, cuando le manda a los gentiles, le dice, no, coged dos bolsas, porque van a otro mundo muy diferente al mundo de Israel. Entonces, esto es interesante, porque yo creo que nosotros como gentiles debemos de entender que nuestro privilegio es apoyar a los que predican y viven del Evangelio. Voy a hacer una lectura en 1 Corintios 9, rápidamente, 1 Corintios 9, donde Pablo habla de esto, ¿no? 1 Corintios 9 y el versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Es decir, los judíos sabían que esto merecían, ¿no? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros, por los apóstoles? Dice, pues por nosotros escribió que porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Nosotros tenemos un privilegio que es apoyar a los que viven y sirven al Evangelio. Y dice dos cosas aquí. Primero, es un derecho, versículo 12. Es un derecho. Yo trabajo un mes entero. A veces trabajo más de un mes. Pero yo cuando acaba mi mes de trabajo, sé que tengo un derecho. Y es el derecho de que mi jefe me pague por un mes de trabajo. Mi jefe no me lo da como una limosna, como diciendo, toma, anda, majete. No me lo da como una limosna. Yo lo estoy esperando, porque he trabajado un mes. Y es mi derecho. Y los que viven del Evangelio también tienen el derecho de recibir su soporte y su sustento del Evangelio. Les corresponden, les corresponde. Es su derecho, es su privilegio. Y es nuestro privilegio servirles así. Dice, es digno, que es la segunda palabra, es digno que los que trabajan del Evangelio vivan del Evangelio. Mirad, no es una algo de lo que ellos se tengan que avergonzar. Y no es algo que nosotros tengamos que despreciar. Aprovecho para decir esto. Tengo un amigo, no es de Madrid, es de Andalucía, que es obrero. Es un obrero que sirve al Señor a tiempo completo, dejó su trabajo, un buen empleo, para servir al Señor a tiempo completo. Tengo mucha confianza con él. Tengo mucha confianza con él. Y él a veces me cuenta cómo lo tratan otros creyentes. ¿Y sabéis cómo tratan algunos creyentes a los obreros? Como chofer. Como chofer. Y a veces le han llegado a decir a él, a mi amigo de Andalucía, oye, como tú no tienes nada que hacer, vete a fulanito al aeropuerto y lo llevas. O me llevas y me traes. Mirad, esto no es respetar a un obrero del Señor. Ellos no son chofer. Ni son nuestros esclavos, ni nada parecido. Ellos están sirviendo el Evangelio y nuestro privilegio es apoyarles y cuidar de ellos. Preguntas. ¿Por qué es un honor servir a los que trabajan en el Evangelio? ¿Cómo podemos cuidar de los que trabajan en el Evangelio, además de económicamente? Y lo más importante, ¿qué estás haciendo tú y yo para apoyar a los que trabajan en el Evangelio? Y por último, voy a terminar ya el rechazo del Evangelio. Al final el Señor Jesús les da instrucciones sobre cómo tienen que proceder, ¿no? Al entrar en una casa y si alguien les rechaza. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. ¿Qué es esta costumbre de saludar a las casas? Bueno, esta era una costumbre, esto es algo muy judío, dentro de un contexto muy judío. Se refiere a pronunciar una bendición. En el mundo judío esto era muy normal. Los mayores bendecían a los menores. Los padres de familia, los abuelos, daban su bendición. ¿Os acordáis de Jacob bendiciendo a sus hijos? ¿O bendiciendo Jacob al faraón? Esto era algo muy normal en aquella época, las bendiciones sacerdotales. La gente esperaba ponerse delante del sacerdote y que él les bendijera. Bueno, pues estos apóstoles, como emisarios del reino de Dios, también tenían el papel de bendecir a la familia y de pronunciar una bendición sobre la familia que les hospedaba y sobre la ciudad que les recibía. Cuando dice saludarla, dice, si oyere vuestras palabras, si no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es algo también muy típico de Israel. Algo muy dramático, ¿no? Coger las sandalias y decir, que se me quite el polvo de esta ciudad. Era algo que hacían los profetas. Si os acordáis de Oseas, el Señor le dio la orden de casarse con una mujer adúltera. Delante. A otro profeta le dijo que estuviera un número de días acostado de un lado y de otro lado, para escenificar un mensaje de Dios al pueblo. Bueno, pues aquí, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús les da instrucciones para que escenifiquen. Oye, habéis rechazado a Cristo, habéis rechazado a Dios. Y esto es serio y a mí me da temor, a mí me da temor. Y no quiero tener nada que ver con vuestro destino. Mirad, la naturaleza del Evangelio es tal que te pone en una disyuntiva. Cuando tú vas con el Evangelio a una persona, a esa persona le estás dando dos opciones. Someterse al rey o rechazar al rey. No hay un punto medio, ¿no? Muchas veces le hemos predicado el Evangelio a personas y te han dicho, no estoy preparado, no lo tengo claro. Sí, creo en Dios, pero no quiero involucrarme, no quiero. Y realmente solo hay dos opciones. O aceptas al rey o rechazas al rey. Una de las dos opciones es espantosa. Su destino está claro en la Biblia y nos da temor. Si el destino de Sodoma y de Gomorra fue terrible, lo dice aquí, mucho peor será el destino de aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera, el Señor le está diciendo, así es como tenéis que proceder y así es como tenéis que manifestar. El Evangelio, el anuncio del Evangelio no es un pasatiempo, es muy serio, es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida, para siempre, de perdón de Dios, del favor de Dios, o es de muerte y de lejanía eterna de Dios. Un mensaje muy solemne, en el que todos somos parte. Y ojalá que el Señor mueva nuestro corazón para que sigamos este llamado, para que obedezcamos el llamado y para que seamos parte de esta predicación mundial del Evangelio. El Señor os bendiga.